Esta por esta. Periodista. Puedes no discriminar a niños y adolescentes. Mejor di persona menor de 18 años, no el menor. El discriminatorio paradigma tutelar de derechos consideraba a las personas en desarrollo físico, psicológico, emocional y psicosocial, es decir, a los niños y los adolescentes, como individuos legalmente incapaces, sin derechos ni obligaciones ciudadanos. A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, ha ido estableciéndose el paradigma igualitario garantista que los concibe como sujetos de derechos y no ya como seres menores. Esto incluye enfáticamente el ámbito de la justicia penal. Si en la antigua visión a los adolescentes acusados de cometer un delito se les consideraba infractores inimputables, hoy gozan de plenas garantías del debido proceso, en su condición tanto de personas víctimas como imputadas de delito, que en este último caso son denominadas adolescentes en conflicto con la ley penal y encausadas judicialmente a través de un sistema integral de justicia basado en normas específicas. El paradigma, las leyes y las instituciones se han actualizado, pero el discurso de los medios noticiosos y los periodistas se antoja inamovible. Menor es violada, pero el MP desestima la denuncia porque no opuso resistencia, o emiten alerta Amber en Edomex para localizar a menor. Actualiza tu lenguaje, refiérete a quienes conforman ese grupo social como niños y adolescentes o personas menores de 18 años, mientras que si se trata de aquellos que son judicializados, lo adecuado es que les llames personas adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Son demasiadas palabras para el poco espacio disponible? Lo esencial es no discriminar. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.